Bueno, como habíamos anunciado hace dos días y lo venimos diciendo, plenario de la Asociación Trabajadora del Estado en la CENAF asume plan de lucha para el día de hoy, donde van a estar movilizando en la ciudad capital a la Subsecretaría Penal Juvenil para exigir el pase a contrato y planta permanente de todo el personal precarizado. Esta es la situación que, como hace tiempo, se viene denunciando de lo que está pasando en la CENAF de Córdoba. Habíamos conversado con Irina Zimmermann de ATE, que nos estaba dando razones que tenían que ver con esta decisión que han tomado los trabajadores de ATE Córdoba de movilizarse para el día de hoy. Van a estar movilizándose en el día de hoy. Así que vamos, esto es lo que conversábamos ayer con Irina Zimmermann. Somos 14 trabajadoras monotributistas con salario muy por debajo de la línea de pobreza y sin derechos, digamos, porque estamos trabajando en fraude laboral para el Estado provincia. Y en la asociación hay todas mujeres, en el complejo también, que están bajo esta modalidad también. Durante el mes de septiembre, en el complejo Esperanza, el equipo monotributista de educadores sociales, que somos 14, hemos resentido las tareas porque hace más de 4 meses que no percibimos aumento, teniendo en cuenta el contexto económico y social en el que estamos insertos. Así que estamos asistiendo 3 veces a la semana. Y en la subsecretaría, las compañeras han hecho asambleas durante todo el mes, 2 horas por jornada. ¿Quién tiene la responsabilidad de avanzar con la regularización de estas trabajadoras de la CENAF? ¿Quién debería darles una respuesta en el día de mañana, estimada Irina? Y la secretaría depende del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba. La ministra es Laura Echenique y la secretaria de CENAF es Georgina Tabela, la responsable de CENAF. Hasta ahora no hemos tenido respuestas, que también es doloroso, es duro no contar con la empatía o la sororidad de estas mujeres que nos tienen trabajando bajo estas condiciones, en este contexto, sin... En el día de hoy van a estar convocándose en la esquina de tránsito Cáceres y Corrientes en la ciudad capital, frente al área penal juvenil de la CENAF, para exigir el pase a contrato y planta de todo el personal precarizado, equiparación de condiciones laborales de todos los trabajadores y aumento salarial. En tanto, los y las delegadas de ATE Complejo Esperanza convocan también a una protesta que va a realizarse el próximo 26 del corriente en el ingreso al predio de la CENAF en Córdoba capital. Compañeras y compañeros de salud y educación apoyan la moción y se comprometen para estar presente en el día de hoy. La situación de esta importante secretaría dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de la doctora Laura Echenique, donde están estos adolescentes, niños menores de edad, en pésimas condiciones. Además, sus trabajadores contratados en una condición absolutamente irregular, insostenible, y esto toma estado público, esto se está sabiendo, hace tiempo que se sabe la situación grave que se vive en el complejo Esperanza, hubo inclusive hasta motines de los niños hace un tiempo atrás, hubo situaciones de violencia, se han denunciado toda clase de abusos, es una vergüenza lo que pasa en la CENAF de Córdoba. Vamos a conversar ahora sí, tenemos comunicación telefónica con la legisladora Cecilia Irasusta, que amablemente nos atiende para conversar sobre este tema que ha sido planteado en el día de ayer en el recinto de la legislatura provincial. Estimada legisladora, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida a Radio Panamericana. Buenos días y bueno, buenos días a toda la audiencia. Sí, efectivamente, ayer fue tratado en recinto un pedido de informes que hice luego de varios motines que ocurrieron en el complejo de Esperanza y luego de visitas que hicimos varias legisladoras que venimos haciendo un seguimiento de la actuación de la CENAF en distintos lugares. Y a complejo Esperanza esta es la tercera vez que fuimos. Y bueno, la situación es desesperante para los chicos. El Estado los victimiza doblemente, porque indudablemente ellos llegan al Complejo Esperanza con una situación de delito que tienen que estar encerrados allí, y a eso se le suma la desatención del Estado, porque quienes están a cargo de los chicos, y el periodo de informe iba sobre todo enfocado en ese, para ese aspecto, porque la verdad que hay muchos aspectos, sí, claro, muy complejo, no es solamente, cada vez, sí, sí, claro, y cada vez esta situación se complica más, porque hay mucha violencia familiar. Entonces esto es una consecuencia de otras cosas, y los chicos llegan al peor de los mundos, digamos, pero el problema es quiénes cuidan a los chicos. Entonces, los cuidadores están en una situación de precariedad laboral, con una remuneración muy, muy desacorde a la realidad que vivimos, de alta inflación, y también personal, menos, cada vez menos personal, y cada vez hay más chicos. Están totalmente sobrepasados con la situación, y a eso se le suma que nadie los cuida a ellos tampoco. Entonces no hay una atención psicológica permanente tanto para los chicos como para los cuidadores. Entonces esto es un círculo vicioso muy negativo que no reinserta a los chicos cuando salen de ahí a la sociedad. Al contrario, se notan situaciones, no quiero entrar en detalles de lo que hemos visto, y la última vez caímos de sorpresa, y eso causó bastante revuelo en los directivos de Senado. Pero eso es así. Pero no se explica por qué el gobierno provincial abandona un área tan importante, tan delicada, como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, porque se suman las irregularidades, como usted bien dice, no solamente la condición laboral tan precaria, tan irregular de sus trabajadoras, sino también la situación de los niños, denuncias por abuso, motines realizados por menores de edad. Realmente no se explica, y bueno, qué oportuno que usted lo haya podido plantear ahí en la legislatura. ¿Qué le han dicho del oficialismo? ¿Qué respuesta le han dado? Mire, esto no es de hoy. Esto es una lucha que venimos haciendo 9 legisladoras de todos los bloques de la oposición. Venimos trabajando todo el año pasado, nos coordinamos entre nosotras para visitar a distintas casas, tanto de la capital como de la provincia. Hicimos un informe con 8 puntos, donde también está incluida el grave problema de las familias de acogida, que no tienen ningún acompañamiento. O sea, cada punto que nosotros tratamos, esos 8 puntos, son problemas muy serios, muy serios. La desatención, la mirada hacia los niños más y adolescentes más vulnerables de nuestra provincia están absolutamente invisibilizados por este gobierno. Es claro, desde el presupuesto hasta la atención, las autoridades, en fin, no eso no se mira. Entonces, bueno, nosotros estamos tratando de lo que podemos como legisladoras hacer. Presentamos este informe que le digo de 8 puntos a la ministra de Justicia, la cual no tuvimos respuesta sobre este tema, y este pedido de informe que yo hago ayer para volver a poner en el tapete, y también otra de las legisladoras, una citación a la ministra por este tema. Claro, claro. Y yo hice también una citación a la ministra por el tema de lo que pasó en Bower con el tema de estos directivos, ¿no? Bueno, o sea, hay muchas cuestiones. Yo le sumaría a esto, También la ministra, sería importante la oportunidad para también sumar a la lista de requisitorias para que dé explicaciones sobre el funcionamiento del Consejo Provincial Indígena, que también es un órgano provincial que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se están señalando algunas irregularidades, no se han actualizado autoridades y sobre todo no hay información de lo que pasa en el seno de ese Consejo Provincial Indígena, que también depende de la doctora Echenique. Son ministerios con mucho ámbito de injerencia, con una competencia muy importante en la provincia y hace falta funcionarios probos que den respuesta cada vez que alguien se la solicite, principalmente hablando de legisladores provinciales. Así es, Juan, pero bueno, nosotros tratando desde la legislatura de hacer un control dentro de lo que tenemos como atribuciones hacia el Poder Ejecutivo. Por eso es importante en estas próximas elecciones que tenemos que los que votamos tengamos en cuenta que no solo estamos votando al gobernador, al presidente, al intendente, sino que también estamos votando a los órganos de control, de alguna manera, que en el caso de la legislatura, de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, y en este caso tenemos que poner... Claro, y en este caso la doctora Laura Echenique también integra el Consejo de la Magistratura de la provincia de Córdoba. Creo que sí, está en el Consejo, no lo sé. Bien, pero bueno, sí, es como usted dice, realmente es el momento de votar a conciencia. Y usted mencionaba, en este caso vamos a tener elecciones nacionales, se votan diputados nacionales, que son los que, claro, designan a las áreas de control que van a estar funcionando y también nombrando jueces y demás. Por eso es muy importante que, los que hemos tenido, que tenemos más años, ¿no? Yo tengo 66, uh-huh. No podemos olvidar los años en los que no votábamos. Claro. Entonces, los que han nacido desde el 83 en adelante, han nacido con la democracia. Entonces es un bien la democracia, que lo tienen intrínseco, ¿no? Lo que uno ya tiene, no lo valora tanto como cuando no lo tuvo. Entonces yo les hablo a los jóvenes de la audiencia, si es que están escuchando, de que tengan en cuenta esto y que busquemos la forma de, aunque sea imperfecta nuestra democracia, porque obviamente lo es, y en estos 40 años hemos tenido muchos, pero muchísimos errores, pero peor es ni siquiera poder votar y elegir, ni siquiera es poder hacer muchas cosas que sí se hacen en democracia. Entonces, cuidémosla. Cuidemos los valores republicanos que tenemos. Este es un mensaje especial para que no solamente estén mirando al próximo presidente, sino a todo el equipo que lo va a acompañar, a todos los diputados y senadores que van en las listas. Ojo con eso. Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias, hasta luego. Hablamos con la legisladora Cecilia Ira Susta, quien ha planteado en el recinto de la legislatura provincial la necesidad de aclarar la situación que se está viviendo en el complejo Esperanza, esta sala, este complejo para detención de menores de edad, en el marco de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que hoy va a estar movilizando a sus trabajadores, van a estar protestando en la Dirección Penal Juvenil por diferentes situaciones, principalmente en el caso de los trabajadores, situaciones de precariedad laboral, contratos que no se renuevan, falta de aumentos salariales y demás. Trabajadoras de nucleadas en ATE, el Complejo Esperanza, movilizan hoy a las 11 de la mañana en Córdoba Capital.